frateos que yo acepto sin apenas explicación. A veces siento que te escucho, estoy perdiendo la razón. No te he dado la espalda, ni me he dado otra oportunidad. Estoy volviendo loco en cualquier rincón. Te escribo mil cartas sin dirección, un sinsentido en el que he caído. Un año intentando poder olvidar tus últimas palabras en el hospital. Sigo pensando que no era verdad. Vuelve hoy mi vida, ya has marchado. Y en tu tumba lágrimas de dolor. Hoy tus flores marchitaron. Ya mi vida ha robado el color. Yeah, yeah. Durante este tiempo te he intentado olvidar. Quemé tus fotos que no paraban de observarme. La casa sigue fría, tan inmensa, tan vacía. Y yo en este desierto ando como dormido. Sigo buscando la posibilidad de borrar tu vida de mi cabeza. Y la mecha de la muerte lanzado. Tanto creí que lo podría superar. Encontré tu arma bajo tu almohada.